Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La rosa de los vientos. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos. La azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos. La azota el vendaval. Hola, hola, hola, hola. Salud, cofrades. Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundo. Todo nos falta aquí abajo, todo, menos la emoción. Viva la Santa Unión, de sin ropas y sin tierra, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión, corto sueño y larga andanza, en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. En la rosa de los vientos, para todos, todo. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos, la azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos, la azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos. Espejos fragmentados de América, de la América que se sueña libre, que se cree digna. La rosa de los vientos. La rosa de los vientos. Aires de libertad. No una libertad condicional, no una libertad prestada. La libertad recuperada por nuestra propia convicción y deseo, por nuestros sueños y amores, por nuestras fuerzas y energías, la libertad de pelear por nuestra libertad. ¡Ay, las niñas! Viven la fiesta de la recuperación del trabajo, de la vida, de la dignidad. Las niñas participan de la santa unión de los sin tierra, sin techo y sin trabajo. Las niñas juegan a multiplicar los panes y los peces, las huertas y el trabajo, los saberes y los poderes. Dios y el diablo van susurrando cosas a mi espalda. La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor. Sus bicicletas húmedas descansan en el pasillo. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay vino para los dos. Las niñas juegan los juegos conocidos e inventan los juegos del porvenir. Las niñas ya saben que a los maderos de San Juan, cuando piden pan, no les dan, y que cuando piden queso les dan hueso. Entonces juegan con ellos la ronda de fabricar su propio pan. Juntan el barro que hace el horno de los piqueteros y amasan el pan de cada día, el pan nuestro, que no se lo piden al gobierno ni al cielo, sino que será obra de sus panaderías multiplicadas como los cortes de ruta. Diablo que se aburre, que hace cebo, que va al baño y fuma un camión. Un operario pide el puesto y entre dientes silba un tango que habla de él. Vamos, oh. Las niñas juegan con las costureras de Bruckmann y hacen así, así como las costureras. ¿Y cómo hacen las costureras de Bruckmann cuando los patrones las quieren dejar sin trabajo? Bueno, ellas toman la empresa y ahí viven y duermen, echan a andar las fábricas y rehacen un trabajo sin patrones. Hacen así, así las costureras, sí, hacen así, así les gusta a ellas y así me gusta a mí. Traigo un barco cargado de sed. Traigo un barco cargado de sed. caña, café. Dígame otra, dígala usted. Dígame otra, dígala usted. Las niñas juegan a la batalla naval y a la batalla mundial por el pan y el trabajo. Juegan a que cuando tocan a Brookman, tocan a todas. Y juegan a no permitir que se hunda a Brookman. Y juegan a empujar al gobierno para que sí se hunda. Y por ahora solo pueden tocar, pero alguno que otro quedó hundido en la batalla naval de otro diciembre. Dígame otra, dígala usted. Dígame otra, dígala usted. Las niñas juegan a la mancha y corren para que nadie las alcance, porque si te tocan te paralizás y quedás como una estatua congelada. Ellas no quieren quedar paralizadas y aprenden a moverse, a desmarcarse, a correrse del lugar establecido. Cochinito, te voy a dejar 2 centavos que te quiero dar. Solo espera un poquitito que termine el verso. 1, 2, 3, ponemos las moneditas, eso sí, que al caer no tenga una tonadita. Y cantamos el otro verso. Cochinito, qué gordito estás, 2 centavos dentro tienes ya. Mueve el cuerpo un poquitito cantando este verso. Las niñas juegan a las muñecas y a construir puentes y a manejar los cochecitos. Ellas piensan que algún día no habrá juguetes para varones y otros juguetes para mujeres, y que no habrá una manera de ser mujer ordenada por las Barbies, ni una manera de ser varón determinada por las escopetas de plástico que los preparan para las de verdad. Ellas piensan que algún día los juguetes anunciarán el juego de la libertad. Matías ya va a crecer y conocerá la historia, y su cabecita hermosa la guarda. Las niñas tiran su piedrita en la rayuela, una rayuela inventada por ellas mismas que parte desde la tierra y llega hasta la tierra misma. La tierra, madre de todas y todos, vientre de las semillas, la Pachamama. Saltan las niñas a la rayuela. Asisten al reencuentro en la Plaza de Mayo de las madres con sus hijos e hijas florecidos. Sueños que duelen la memoria y que multiplican rebeldía. Sueños recuperados para todos, todos los sueños. Para nosotras, piensan las niñas, para nosotras la rebelión de las semillas. Arden en la rayuela reinventada por un ejército de cronopios y de famas todos los fuegos, el fuego, el sueño de una Argentina liberada. Y ahora vamos a contarles una historia. Es la historia de unos sapos y unos peces que vivían en las aguas cristalinas, y los peces no querían compartirla. ¡Sapisape! Que ya no brinca. ¡Sapisape! Que ya no come. ¡Sapisape! Que ya no brinca. ¡Sapisape! Por ser tan pobre. los pescados eran ricos y famosos, y los sapos eran feos y apestosos. Eran pobres y les faltaba cultura, para ellos solo había caras duras. ¡Sapísate! Que ya no brinca. La Rosa de los Vientos. Juegos de una América que se revela. Juegos de una Argentina que empieza a recuperarse de tantos quebrantos. Las niñas juegan a la mancha liberada. Nadie quedará paralizado en este juego. Las niñas festejan la fiesta de las niñas brasileñas que cantan Lulabá, Lulayá. Las niñas festejan las fiestas de las niñas ecuatorianas que celebran el resultado de las últimas elecciones que empujaron al gobierno a ese tal Lucio Gutiérrez. Como los sapos quisieron rebelarse, pero no sabían cómo organizarse. Los pescados que eran fuertes les pegaron y a su celda de regreso los mandaron. ¡Sapinzapé! Que ya no brinca. Las niñas juegan con las pequeñas aymaras el crecimiento del Evo en Bolivia. Las niñas celebran las victorias provisorias después de las derrotas prolongadas. No es un juego el gobierno, le dicen sus madres. No está ganado el juego con las elecciones, le advierten sus abuelas. Y las niñas comprenden que no todo es jugar por jugar. Existen sapos muy valientes, sapos verdes, sapos negros y arrojados, que sin dar un paso atrás, todos de frente, le darán en la torre a los pescados. ¡Sapísate! Que ya no brinca. ¡Sapísate! Pero les piden un ratito más y defienden la alegría. Aprendieron de las niñas brasileñas a no tener miedo de ser felices. En La Rosa de los Vientos, Saloma, Blades, Baglietto, Noel Nicola, Katia Cardenal, Isabel Parra, Amparo Ochoa y C. Pinto. Aprender a ser andar, como estatuto diz, estudar, brincar feliz y aprender a cantar. Como o estatuto diz, estudar, brincar feliz e aprender a cantar. E vamos lá, vamos plantar poesia e vamos lá, vamos colher alegria e vamos lá, é hora de estudar. Em nome da reforma agrária, ai, ai, ai, viva ciranda infantil. Em nome da reforma agrária, ai, ai, ai, viva ciranda infantil, viva!